50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 2 de agosto. Trabajadores estatales piden implementar una cláusula de revisión salarial. Desde la Agrupación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires solicitaron que el gobierno bonaerense convoque una nueva mesa salarial para garantizar que los salarios de los estatales no pierdan a manos de la inflación. La organización sindical se expresó a partir de una carta enviada a la ministra de Trabajo Provincial, Mara Ruiz Malek, en la que le explicaron que las y los estatales del Estado Provincial hoy empiezan a quedar por debajo del proceso inflacionario imperante. La UTA ratificó el paro y no hay micros en La Plata. Los choferes de micros enrolados en la UTA ratificaron el paro nacional para este martes 2 de agosto, que también alcanza a los servicios de La Plata, Berisso y Ensenada, como parte de los municipios que forman parte del área metropolitana de Buenos Aires. El gremio reclama un urgente incremento salarial, aunque en este caso la protesta apunta específicamente al pago de un bono extraordinario de 25.000 pesos. Un servicio que informa más cerca. Evacuaron vecinos del cordón flor y fruto-hortícola por intoxicación. Vecinos del cordón fruto-hortícola platense debieron ser evacuados del barrio por intoxicación que, según trascendió, se debería a fumigaciones con agrotóxicos realizadas por un quintero. Se trata de una zona ubicada en 39 entre 213 bis y 214, donde se debió montar un operativo de urgencia ante los vómitos e irritación en las vías respiratorias de la ciudadanía. Una vez identificados los motivos, tomarán cartas en el asunto a los Ministerios de Asuntos Agrarios o Ambiente según corresponda. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.